coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos, esto es Recuerdos del Futuro. No cambiamos de horario, solo llegamos tarde, sepan disculpar. Tenemos una muy buena excusa, pero no la podemos decir. No, es secreta. No, mentira, nada, llegamos tarde. Hoy están los subtes funcionando bien, así que no tenemos ningún mensaje para dar a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires que necesiten saber si están volviendo a su casa. Bueno, paso rápidamente a presentar a todo el equipo. Mi nombre es Malena Baños Posati. Saludo a Daniel Vigide Agre. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Malena. Buenas noches a todos. Disculpen de nuevo las demoras ocasionadas. Bueno, estamos trabajando por el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Les prometemos que hoy tenemos un programón. Así es. Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. América, te faltó algo así. País. Ahí está. Eso es más como de noticiero. Claro. Sí, ya llegamos, ya estamos acá. Leo Rubio. Buenas noches. Estás buscando así, de manera asidua, una imagen de Scooby-Doo en este momento. Estaba chequeando las noticias. Eso lo encargué al señor Velasco. Las noticias relacionadas con Scooby-Doo. Es una página que solo noticias de Scooby-Doo. Alertas de Google de Scooby-Doo. Sí. No, porque mostraron hace unos días unos nuevos diseños para la nueva serie de Scooby-Doo y son horribles, así que queríamos comentarlos. Sí, por eso no lo quise ver para no llorar. No, son muy feos. Creí que las noticias siempre eran algo tipo, al final el monstruo era el jardinero. Claro. Tipo de noticias de Scooby-Doo. Sí. Leo se saca una máscara y ese... Sí, y soy... es el operador de la radio. Claro. Ahí está, Franco, mirá qué buen pie le diste para presentarlo. Buenas noches. Buenas noches, Malena, buenas noches. Sos villano de Scooby-Doo, te están acusando de... Sacate la máscara cuando quieras. Pero ¿cómo? No sé cuál es el villano de Scooby-Doo. No, cualquiera, siempre era distinto. O el jardín. Hubiera ganado de no ser por esos niños entrometidos. ¿No veías Scooby-Doo como...? Sí, por supuesto, pero no ubicaba al villano, me dijeron así, me arranco. No, el villano. Uno de los tantos. El truco era el mismo, pero los villanos cambiaban. Ah, está bien. Bueno, chicos, la verdad que estoy contento de que estén acá sanos y salvos. Te preocupaste, ya estaba llamando a los medios. Yo estaba llamando ya, no sé, a Detective Conan a ver qué había pasado. Claro, tal cual, que resolviera este misterio. Que resolviera. No, estamos. Bueno, contemos rápido qué temas vamos a tener el día de hoy, Dani. Sí, la entrevista estelar de esta noche es con Marcela Richilo, espero estar nombrando bien su apellido, que es una investigadora en robótica. Que está investigando sobre robótica. Claro, sí, pero digo, trabaja en todos temas relacionados a... Muy buena la descripción. Perdón, no, es que lo que quiero decir es que está trabajando en todos temas relacionados con robótica aplicada. Ajá. O sea, aplicada a distintas tareas desde el mundo civil, digamos, las aplicaciones prácticas de la robótica. Sí. Y bueno, va a ser como un desafío esto. Nosotros le vamos a llevar las mentiras de la ficción y ella nos va a confrontar con las verdades de la realidad, porque la única verdad es la realidad. La única verdad es la realidad. Así que yo quiero preguntar si Joel Briner es un robot o es una persona. Ahora la respuesta no se puede ser engañosa. Bueno, esa es la nota que la nota central del programa de hoy. Y también tenemos, como ustedes sabrán, en el día de Batman la gran noticia que hubo fue que a partir de ahora en todos los lugares donde se acredite a Batman va a figurar como co-creadores Bob Kane y Bill Finger, que fue el guionista fundamental, digamos, en sentar las bases de todo lo que relacionó con Batman en los primeros años, que siempre quedó en la sombra, ¿no? Como todos los demás, como Jerry Robinson, como todos los colaboradores de esa época de Batman. Entonces, inspirados en eso y en ciertas polémicas que tuvimos sobre el tema de los derechos de autor y y la libertad de la descarga y cosas así, centramos, preparamos un bloque que nosotros denominamos de una manera jocosa la trampa de los derechos de autor, pero básicamente contar casos de distintos creadores, no solo de los cómics, que han tenido problemas con la paternidad de sus obras y anécdotas curiosas que se han generado alrededor de eso. Gente que peleó para recuperar sus personajes y los recuperó, gente que peleó para recuperar sus personajes y los perdió, y gente que se resignó y que siempre supo que alguien estaba haciendo millones de dólares y ellos no. Aparte, o sea, hay de todo para contar. Da para tres programas, pero no. Sí. No sé si tanto, pero bueno. Sí. Bueno, y esperemos que copyright no, porque... del futuro. Claro, porque tiene que entrar, entre otras cosas, el bloque que no entró la semana pasada. Que nos va a quedar para el final. Era, sí, era, ya me olvidé que era productos infantiles que encontraron un segundo, un público entre los adultos. Por distintas cuestiones que vamos a explicar cuando tipo hagamos el shampoo bloque. Johnson y Johnson. No, productos de ficción. El yudoka de jabón, claro. De pibes, no, claro, esas cosas. Las no. Pirinetas. Nada, las pirinetas, claro. Qué rey. Bueno, bien, entonces todo eso va a estar en los próximos minutos. ¿Les parece si vamos a escuchar el primer tema de esta noche? Sí. Y como todos sabrán, porque absolutamente en todos los programas se habló de este tema, de temas que importan en el país y a este programa, se encontró agua en Marte, congelada, y ahora lo que resta es buscar si hay microorganismos que habitan el agua de Marte, y por lo tanto si es posible encontrar vida en Marte. No se sabe si vida inteligente, y ya el paso siguiente, ya se está preparando las colonias humanas, bueno, habitables tampoco para el 2030. Inteligente, no, bueno, que... no quería. Ese lo del agua en Marte medio como que complica la trama, la película esta de Matt Damon. De Marte, así como que le hablando de vida inteligente. Les tiró bajo el plot, porque esta película. Ah, la que está ahora en el cine, esa que está... se estrena mañana. Sí, sí, esa, el marciano. Sí, hay que ir a buscar a Matt Damon. Matt Damon, sí. El marciano, creo que es el título. De Martian en inglés. Y acá le pusieron Misión Rescate, creo. Una cosa hay así. Que traerlo, loco. Se llama. Y hay que traerlo. Rescatando al astronauta Matt Damon. Sí, pero ¿para qué lo van a rescatar si en la de Nolan era malo? ¿Cómo se llama? El Interestelar era un guachito. Déjenlo ahí. Claro, ya está. No, me mezclo las películas. No, el hombre que no sabía diferenciar entre películas. Perdón. Que cree que todas las películas transcurren en el mismo universo. Claro, que por supuesto. Todas las películas están en continuidad. Pero ese no se murió ya. Claro. Bueno, perdón. No, decíamos que, como ustedes recordarán, habíamos hablado de colonias humanas en el espacio hace no mucho. Bueno, ahora ya tienen una noticia más. Todo lleva a temas que hablamos anteriormente en el programa. Así que, por supuesto, preparamos una canción dedicada a este tema porque por fin nos vamos a poder contestar esta pregunta que hace el gran David Bowie en esta canción, que es si hay vida en Marte. Así que los dejamos con Life on Mars y ya volvemos. Dale. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools when they ask her to focus on she. Their life on Mars. on the merry cow's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to vote for some sailors walking in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the en Recuerdos del Futuro. Bueno, arrancamos con el mini bloque de noticias, cosas que estuvieron pasando esta semana que nos llamaron la atención. Por lo pronto estábamos viendo cuán horrible es, son los nuevos diseños de la serie de Scooby-Doo nueva, que se llama Be Cool Scooby-Doo. Ya el nombre está ahí. Sí, el nombre ya es una porquería. Los rediseños son espantosos y hay un tráiler. Arranca la semana que viene, el 5 de octubre, o sea que ya nada en Cartoon Network, y aparentemente es una serie de Cartoon Network de Scooby-Doo en la onda de las series actuales de Cartoon Network, o sea, más en esa onda Regular Show y Adventure Time, digamos. Es como una actualización. Es actualizar Scooby-Doo para ese público. Eso, digo, justamente tiene que ver también un poco con el bloque del final del programa de productos pensados para chicos, pero que pegan en los adultos. Bueno, me parece que ya medio que directamente los piensan como para los adultos. Yo me refiero a los diseños que parecen de Seth MacFarlane. Sí. Ahora podemos compartir ahí. Sí, ahora algo, ponemos el tráiler. Ponemos el tráiler en la página de Recuerdos. Así se de horrorizan junto a nosotros. Sí. Sí, bueno. Qué feo, por favor, es muy horrible. Bueno, pasemos a otro tema. ¿Qué noticias tienen para hoy? Sí, bueno, los chicos al final, no todos pudimos ir, pero los chicos estuvieron finalmente en la presentación del libro Metalum Terra con nuestros amigos, porque nosotros somos así, tenemos amigos en todos lados, con Eduardo Mazzitelli y Kike Alcatena. Estuvieron en el estreno del documental Alcatena de Diego Arandojo. Y bueno, y mañana, curiosamente, este parece un programa relacionado solo con Kike Alcatena, pero las novedades son así. Mañana a las 19 horas, la gente de la banda dibujada, que es esa agrupación de historietistas y lectores y fans dedicados también, a... Sí, estamos. Claro, encabezado entre otros por César Bacol, que se dedican a difundir la historieta infanto-juvenil en Argentina, van a entregar su premio anual a la trayectoria, y mañana le toca a Kike Alcatena recibir su premio por difundir la historieta infanto-juvenil, entre otras cosas, por supuesto, pensando en sus hermosas historietas de los 80 de la revista Tiojito, que estaban dedicadas principalmente al público infanto-juvenil. Y casi todo su material es apto para todo público de todas maneras, así que es un gran dibujante historietista relacionado con... que cualquiera puede leer, digamos, cualquier de cualquier edad se puede leer. Así que va a ser mañana en la sede de la Alianza Francesa de Córdoba 960, Córdoba, perdón, 946, sí, ahí, a las 19 horas. La 9 de julio, sí, es, creo que es la más conocida de las sedes de la Alianza Francesa, así que seguramente también vamos a estar allá para aplaudir mañana a quien esté. Porque estamos en todos lados. Por supuesto, insoportables. Omnipresentes. Somos. Sí, insoportables, más también, que omnipresentes. También. Bueno, sobre el tema de el agua en Marte, Juan Zúñiga dice, ya Doctor Who nos enseñó los peligros del agua en Marte y pone el tráiler de el capítulo de Waters of Mars. Como para ilustrar lo que puede llegar a pasar, sí, muy probablemente que sea un episodio aburridísimo. ¿Vos? Ah, sí, a mí tampoco me había gustado. ¿Cuál era? No me acuerdo. Es el que no es el que no es el del micro. Que claro, es un embole, pero también es de esa época. Ah, sí, ya sé, bueno. Es sí, una época de Tenor, de los capítulos así de uno cada 8 meses. Sí, sí, pensando. Y era completamente lo malo que tenía era que completamente adocenado, más que otra cosa. Bueno, ayer se estrenó el primer tráiler largo de Expedientes X. En realidad lo mostraron como, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, fue el lunes a la noche en Fox. Presentaron dos tráilers, digamos, pero ya están unidos y con algunas escenitas más de la nueva serie, de la nueva temporada, mejor dicho, de 6 capítulos que se estrena el 16 de enero. Ya hay bastante filmado, así que está el tráiler bastante interesante, creo que. Por lo menos promete ir por el lado de la conspiración, de cerrar algunas tramas que habían quedado ahí sueltas de la serie. A mí me sorprendió que dieran a entender que van a tocar por algún lado el tema de los super soldados, que para mí es un plot completamente... Sí. Olvidable. Y bueno, pero era el final de la serie. No, o sea, pero está perfecto, digo. Está bueno que se hagan cargo de todo, de lo bueno, lo malo, lo feo. No, pero está bueno que arranca ya con la cuestión de lo que va a ser como una guerra y no sé qué, y te ponen todas unas cosas que como que va por ese lado, que era un poco el temor que no fuera como la segunda película, que digamos que fue un Monster of the Week, si bien claro, algunos de los capítulos parece que van a ser medio así, pero bueno, son 6 capítulos en los cuales, al parecer, por lo menos por lo que están vendiendo en el tráiler, van a desarrollar un poco más el tema de cómo sigue la conspiración, digamos, y Mulder otra vez obsesionado con la verdad. Y bueno, el fumador y demás. Y los lápices pegados en el techo. Y los lápices, yo sé que sí, te emocionó en el eso, techo, ¿no? Sí, sí, uy, sí, qué buena eso. Sí, sí, hablábamos con Cristian Ponce el otro día que la verdad la gente que limpió el despacho de Mulder no lo hizo muy bien porque dejaron el póster tirado, que además tiene toda una cuestión medio incongruente de cómo llegó hasta ahí, y tampoco sacaron los 25 lápices que tienen pegados en el techo. Y bueno, saca solo el escritorio y ya está. Pero bueno, no, está muy bueno. Busca, es que por ahí no había escaleras a mano para sacarlo, claro, tenés claro, que pensar eso. Puede ser en el FBI, viste, no tienen esas cosas. Claro, sí. Hablando de eventos de amigos de la casa, o del programa más bien, sí. Nuestro amigo Rubén Merigi está organizando este fin de semana sus tradicionales eventos a beneficio de la escuela Hogar Pradere, allá en San Fernando. La escuela Hogar Pradere, Libertador 2895, después les compartimos el mail, esto sería creo Victoria, después les compartimos el link. Va a ser el segundo evento temático de Star Wars a beneficio de la escuela Hogar. El primero tenemos entendido que había salido muy bien, así que después les vamos a pasar el link. Cualquiera que tenga ganas de hacerse el viajecito turismo aventura o que viva por la zona, es una muy buena opción. Sale $30, es a beneficio, así que hagan algo. Algo bueno por la humanidad. Claro, claro. Bueno, yo tengo acá una noticia, un detalle de color, podemos decir. La película Batman y Superman, que además de que va a ser la primera que va a figurar los créditos de Bob Kane y Filmer, va a ser prohibida para PG-13. ¿En qué países? ¿En todos? Por lo menos lo que estoy viendo acá en la Asociación de América, o sea, Estados Unidos, por lo menos. Sí. Así que país. Me llama la atención que sea prohibida para 13. Perdón, ¿en Gotham no está acreditado Fincher ya? Sí, pero yo te dije en película. Sí, la segunda temporada ya figura Finger en los créditos. Sí. Pero Batman y Superman es la primera película donde aparece Batman que va a figurar el amigo Finger. Así que bueno, me llamó la atención eso y lo quería recalcar, que va a ser prohibida para 13, sí. Así que no podemos ir. No, yo no puedo. La semana que viene ya vamos a estar en condiciones de ir contando qué nos parecen los arranques de varias. Ya están arrancando varias series. La semana que viene empieza el esperadísimo capítulo de Flash. Ya arrancaron varias cosas, ya arrancó Gotham, temporada de series. Ya arrancó Doctor Who, ya arrancó Scream Queens, así que bueno, vamos a poder hablar de algunas cosas. De Scream Queens me hablaron muy bien, ¿eh? A mí muy mal. Ah, mira, bueno. La gente no se pone de acuerdo. No se pone. Todo, pero está bien ahí. Es que era, ¿sí?, una cagada. Incluso la misma gente. Es la misma persona. Es la misma persona. Que tiene bipolaridad. Y de Gotham también, yo le escuché por ahí que la hicieron mierda. A mí me gustó mucho el arranque de temporada. Bueno, pero Gotham causa polémica. Sí. Ya sabemos ese tema, ¿no? Bueno, Doctor Who me gustó mucho. Los dos capítulos están... También están fueron polémicos. Gente que el año pasado odiaba la serie, ahora la ama y bueno, viceversa. Me parece un poco extremo, digo. Estuvieron bien, pero digo... A mí me gustó... Me gustaron bastante, pero me parece que estaba diluido en agua, digamos. Era como cuando te venden la gaseosa y le ponen un vaso de agua de arriba. El primero está muy bueno, tiene varios golpes de efectos muy anti Doctor Who, que sí, que sabés que no van a quedar en nada y que van a ir para atrás. Pero está bien. Y bueno, y Gotham me gustó, sigue Fear the Walking Dead también. ¿Mejoró, che? ¿Tiene zombies? 5 capítulos, sí. ¿Mejoró? Sí, mejoró bastante, va agarrando como... Tiene su propio ritmo, pero... Bueno, pero va. Si les parece, la semana que viene nos podemos dedicar a todas por esas supuesto, series. Por supuesto. Bueno, y si vieron nuestro muro hace unas horas, el amigo y oyente Fabio Blanco subió un tráiler de la nueva película de Escalofríos con unos ñomos de jardín muy simpáticos. Ah, no sé, es horrible. Yo vi el primero. Había visto uno hace unos meses. No sé si será el mismo, el que compartió Fabio. No lo vi, pero es la de Jack Black. Jack Black, que hace de Darrell Stein y tiene como una biblioteca donde esconde a los personajes de sus cuentos y alguien entra y los libera y aparecen como todos juntos a la vez y atacan la ciudad. ¿Pero no actúa Darrell Stein en la película? No. Es Jack Black. Jack Black, qué porquería. O sea, porque Jack Black hace de Darrell Stein. Varios de los capítulos. No, Jack Black es Darrell Stein. En la sección de fans indignados hoy. Sí, no me gustó nada. O sea, el tráiler ese de los ñomos es como Scary Movie, digamos. O sea, no, pero no solo están los gnomos, están todos los monstruos. Sí, sí, pero el tráiler que demostraban que interactuaban con los pibes, no sé si son los protagonistas o qué, parecía una película Scary Movie. O sea, está bien, digamos, Escalofríos era un poco en joda, había capítulos que eran muy en joda y muy berretas, no sé si a propósito o era lo que había. pero no era ese tono. Pero es el tono Jack Black. Digo, no creo que él ni siquiera lo imponga, pero es el que le enchufan a sus películas. Sí, si viste 5 minutos de los viajes de Gulliver. Ah, bueno, claro. Es sí, claro. Todo cual, así. Es eso. Sí, no, sí. Me pareció cualquier cosa. Que en algunas cosas funciona muy bien y en otras no funciona para nada. Lo que quiero es la película de Le temes a la oscuridad donde todos los pibes se vuelvan a juntar. Yo quiero eso. Capaz que hay que buscarlos en hogares de... en granjas de rehabilitación. Creo que rehabilitación de estrellas de Hollywood. Todos desaparecidos en acción. Creo que ninguno volvió a ser visto por sus familias. Ya hay polémica con el video de Scooby-Doo, nuestro... Sí, da para poner. ¿Hay polémica? ¿Alguien está diciendo que está bueno? No, pero Gerardo Tin Lara usa una palabra con F que no sé si puede usar. Dice, pero qué, ¿cómo la arruinaron? Sí, es que sí, da para... Sí, F5. Da para indignarse. Vale, tampoco. Ah, mira. Sí, ahí está. Hay polémica. ¿Viste? Ahí ven el subsuelo, dice, me gusta el nuevo estilo. Ahí siempre, bueno, pelense. Hay bueno. Polémica. Por favor, pelense en nuestro muro. Necesitamos que la gente se pelee y no sea con nosotros. Sí. Y las peleas no sean en nuestra contra. Entonces, entre ustedes, por favor, discutan. Bueno, así nos sentimos tipo Bonelli, ¿viste? Claro, vamos a hacer el debate de Recuerdos del Futuro, claro, donde claro. El tema polémico es el tráiler de Scooby-Doo. Está muy bien. Bueno, ¿hay alguna noticia más que quieran comentar? Sí, vi una imagen, algo chiquitito, de la nueva serie Flash, que aparece Firestone, pero no es el Firestone que conocemos, es un Firestone negro. Sí, así. Pero no es el negro que apareció ya... que era el Firestorm negro, porque el negro que la nueva... Ya me perdí, por favor. A ver, ¿cómo que había aparecido un Firestorm negro? No había aparecido un Firestorm negro. Había aparecido el alter ego del Firestorm negro de los cómics. Ah, ok. Había aparecido ya en un capítulo de Flash que Catherine se entrevistaba con el tipo para saber unas cosas y qué sé yo, y había aparecido ese personaje. Pero ese personaje no es el Firestorm negro. Igual aparece no es el actor, en el primer capítulo, o no se sabe. No, hay una foto. No, el primer capítulo creo que es con... No, el primer capítulo Garry. Es el capítulo. O eso esperamos. Igual la semana que viene vamos a enterarnos de todo eso. Y mucho más. O no vamos a enterar de nada. Bueno, yo estoy completo. Creo que ya podemos pasar al segundo tema. Perfecto. Vamos a escuchar entonces otro tema. Sí, como se habrán enterado, otro tema de todos los medios, la Luna Roja famosa, tuvo un testigo de lujo porque Queen estuvo de gira, esa formación sin Freddie Mercury, estuvo tanto en Buenos Aires como en Córdoba, y en Córdoba, coincidiendo la noche de la Luna Roja, nuestro músico británico y astrónomo favorito, el Sir Brian May, que aparte se recibió hace no tanto de astrónomo, y aparte un nerd de aquellos, fue al observatorio de Córdoba para poder ver la Luna Roja, charló con los astrónomos, sacaron todas fotos, estaban como locos. Y lo hemos dicho muchas veces, sabemos que Brian es tan fan que fue uno de los que logró que Queen colaborara con todos con proyectos de ciencia ficción, con cine. Fue siempre en insistencia a Brian May, que uno de sus proyectos era colaborar con todas las bandas de sonido posibles. Lo hizo también por separado. Así que vamos a escuchar de la película Highlander, Who Wants to Live Forever, y ya volvemos con Marcela Richilo y la robótica hoy. Dale. There's no time. What is this? Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Bueno, seguimos con Recuerdos del Futuro mientras tratamos de comunicarnos con nuestra entrevistada, que estamos teniendo dificultades. Mientras la seguimos llamando, vamos a hablar de quién sabe qué. ¿Tenían alguna noticia para comentar? Ah, bueno, yo sí, hablamos así de cosas que yo hemos visto y o leído. Yo empecé a leer Black Sad sin motivo aparente, en realidad por recomendación de un amigo, y me encantó. ¿Leíste los ecotomos? No, leí el primero ayer. Es el... igual el casi que es el mejor, te diría. ¿Sí? Yo había leído que era como el más simple en cuanto a historia. Sí, pero es el más redondo también. Bueno. A mí particularmente es el que más me gusta. Por ahí tiene la historia más simple. Mucho. Claro, sí, eso había escuchado, que era como el más simple, pero... Pero es el más... Es para mí el más redondo. Bueno, tenemos... conectada entonces. Sí, Dani, bueno, decíamos, estamos hablando con Marcela Richilo, que es investigadora, divulgadora, escribe entre otros medios en Muy Interesante, así que vamos a estar hablando de robótica aplicada y su actualidad. Marcela, ¿nos escuchás bien? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué buenas tal? Noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y viene pronunciado el apellido, Richilo, muy bien. Ah, bien, bueno, bien, bueno. Bien. Hacemos lo que podemos. Bueno, si querés, para empezar, estaría bueno que nos contaras un poco específicamente qué son el rubro en el que estás investigando, digamos, cuáles son las tareas en las que estás investigando actualmente. Yo estoy con la robótica hace 15 años, empecé con la inteligencia artificial desde antes, pero cuando empecé mi tesis de doctorado, empecé directamente a dedicarme a lo que era robótica, primero con brazos robóticos, en la empresa Bebé, después con robots móviles, llegué a ser mi seguidor de línea, un robot que pudiera seguir una línea en forma autónoma, y ahora estoy con lo que son la robótica humanoide. Voy conociendo los robots del mundo, más que nada, por ejemplo, los de Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania, Francia, y voy viendo, me voy conectando con los investigadores a través de las redes sociales. Y lo que es investigación directamente, yo trabajo en el Hospital Italiano con inteligencia artificial, que es parte también de la robótica, y lo que hago es detectar enfermedades con redes neuronales. Ajá. Y has... bien, pero también sos divulgadora y te dedicas, sí, también un poco a divulgar, como decimos, ¿no? Como porque lo que estaba pensando es que capaz en los medios no se habla mucho de robótica, a menos que lleguen noticias muy muy exóticas, ¿no? Digo, como que hay toda una actualidad que se nos está escapando, cosas que pasan todo el tiempo en países, en países, digamos, no quiero decir del primer mundo, pero solamente llegan noticias de robótica cuando pasa algo exótico, que puede ser un videito simpático del noticiero, ¿no? Sí, bueno, justamente para mí es muy importante lo que es la divulgación científica para que la gente esté al tanto de lo que esté pasando y también, por ejemplo, aparece una aspiradora robot, que ya tiene sus años, y que la gente sepa que existe, y cuando uno dice, bueno, pero esto, ¿qué hace? Bueno, la gente ya lo sabe de antes porque uno lo va divulgando, lo va explicando. Esa es mi idea de cuando voy dando charlas invitadas por lo que es Latinoamérica y España. Y me interesa mucho que los jóvenes también se interesen de lo que es la robótica, la inteligencia artificial. Es verdad de que uno se va enterando justamente cuando aparecen estas noticias, que ahora están apareciendo más. Vuelvo a decir que hace 15 años que estoy con esto y ahora estoy viendo un poco más de movimiento. Pero también en Argentina hay robótica. En Argentina están las competencias de robots. No hay robótica humanoide, pero sí hay robótica de autitos, chiquitos autónomos. Yo soy jurado de esas competencias que se juegan en universidades como la Facultad de Ingeniería de la UBA, UTN Bahía Blanca, UTN Paraná, UTN San Francisco Córdoba, la Universidad de San Juan y San Luis también, en varios lados del país. Uh-huh. Y ahora, este interés por la robótica, ¿se remonta desde tu infancia, desde tu niñez? Sí, desde, Desde chica me gustó todo lo que es ciencia ficción. Yo sé que en el programa de ustedes habla mucho de lo que es la ciencia ficción, las películas. Es una cosa loca, porque las películas en general siempre planteaban cosas que podía o no podía pasar en el futuro. Y hoy la película está mostrando muchas cosas que están pasando hoy. Por ejemplo, en Elysium, en la de Matt Damon, que él, que sí, que él tiene un accidente, queda radiactivo, y para poder seguir luchando en su mundo, le ponen un exoesqueleto. Los exoesqueletos es algo totalmente actual, le permite a las personas tener movimiento, es un traje robot que depende de la lesión que tenga la persona o del problema que tuvo médico, poder tener fuerza en las piernas, poder utilizarlo para rehabilitación. Se están utilizando, por ejemplo, en el aeropuerto de Tokio, para que los que llevan las valijas no tengan que hacer esfuerzo para poder llevar esas valijas. Sí, son cosas que están pasando ahora, y la película un poco está mostrando desde prever algo que nadie sabe si va a llegar. Pero sí, desde chica me gustó todo lo que es ciencia ficción. Últimamente estoy leyendo mucho a Asimov, lo he leído alguna vez, pero ahora últimamente estoy leyendo más. Y una cosa que me llamó mucho la atención cuando era chica era el tema de, por ejemplo, un virus, que lo que aparecía en pantalla era dame una galletita. Entonces me gustó la idea de que se sabe que no va a pedir una galletita en la realidad, pero, y aparte después rompía todo el disco rígido y todo eso, pero era simpático pensar que el software quería una galletita. Me interesó todo lo que era la relación humano-robot, humano-máquina, y empecé mucho con inteligencia artificial, eligiendo las materias, inteligencia artificial, trabajé con redes neuronales, para la Comisión de Energía Atómica, para varios lados. Habla, en el CONICET estuve trabajando 2 años con lo que es síntesis de habla, hacer que la máquina hable, para mi tesis de licenciatura, y para el doctorado lo que es visión artificial, poder detectar, en ese caso, enfermedades de la piel, a través de enseñarle a la máquina, mira, este es un bicho, este es otro bicho, y que la máquina supiera cuál era sin necesidad de que se lo dijera un humano. Sí, cuando comentabas el tema de las películas, ¿no?, y de las películas de los últimos años en lo que es ciencia ficción y relacionadas también con robótica y con inteligencia artificial, se ve bastante en el último tiempo, digamos, películas y también series de televisión bastante exitosas que hablan, que se sitúan, digo, bastante en la actualidad, ¿no?, en el futuro muy, muy cercano. Por ejemplo, no sé si me ocurre, Black Mirror tiene un poco de algunos capítulos relacionados con este tema, está Ex Machina, digamos, hay unas cuantas historias que buscan un poco, digamos, tener una visión crítica o digamos, hablar de los problemas que podrían acarrear los, digamos, los avances, sí, científicos actualmente, sí, ¿no? Más situados en la actualidad quizás que en el futuro muy lejano. Sí. Y me parece que quizás esto también tiene que ver con el tema de las noticias, ¿no? Que se van dando a conocer en los medios masivos, quizás con mejor o peor documentación, pero que también hablan un poco de eso, ¿no? De esos avances que ya están acá y, digamos, las implicaciones que pueden tener en la vida cotidiana y en ciertas cosas que van cambiando. En realidad es importante lo que me estás diciendo. O sea, por un lado está el tema de que las personas van enterándose de lo que está pasando a través de noticias medio como fuera de contexto. Uh-huh. Entonces hay cosas que se están suponiendo que por ahí, por falta de información, no se entienden del todo. Entonces, por un lado está bueno que las películas vayan planteando algunos temas. Por ejemplo, la película Robocop plantea algunos temas, sí, éticos de cómo sería la relación con los robots entre los humanos. Pero, por ejemplo, hay cosas como lo que es la inteligencia artificial, uh-huh, que acá llegó poco todavía lo que es la discusión que ya en Estados Unidos está existiendo sobre lo que es la diferencia entre una inteligencia artificial y una inteligencia artificial completa. Uh-huh. A mí me preguntan varias veces, ¿los robots no tienen inteligencia artificial? Los robots ya tienen inteligencia artificial. Todo lo que estábamos hablando antes, el habla, la visión, el aprendizaje a través de redes neuronales, a través de sistemas expertos, es una realidad. Ahora, una conciencia robot, lo que sería una inteligencia artificial completa, artificial fuerte, superinteligencia artificial, no existe. Uh-huh. No existe lo que es que los robots pudieran tener idea de estar vivos. Claro, una conciencia de sí mismos, como sujetos. Una conciencia de sí mismo, exacto. Uh-huh. Con lo cual la película Ex Machina es lejos, y no es una película, no es una realidad de una robot que pudiera tener conciencia y manipular al humano para, claro, escaparse. O sea, eso por ejemplo en particular es algo que tal vez nunca llegue en el futuro. Claro. Pero se plantea, ¿no? Desde el propio planteamiento de la historia se lo plantea como algo cercano. Digo, exacto, independientemente de que sea quizás imposible que ocurra. Pero como que no ya se lo sitúa. Imposible. No sé si, hoy parece imposible. Claro. Pero hay laboratorios que están investigando sobre la conciencia. La conciencia, por ejemplo, en Blade Runner, lo que tenían era eso que sabían de que iban a, que tenían una fecha de caducidad. Claro. Lo que planteaban en la película era que si los robots los dejaban vivir, entre comillas, muchos años, llegaban a generar sentimientos y también llegaban a sentir por ahí sentimientos de ira o de enojo, aunque en la película demuestran que también puede llegar a tener amor. Claro. Entonces los humanos, para prever ese momento, les ponían una fecha de caducidad que creo que era de 4 o 5 años. Sí. Entonces los robots empiezan, cuando llega ese momento, empiezan a tener una especie de conciencia de su, entre comillas, vida, y quieren saber cómo evitar esa fecha que no la quieren tener, que vendría a ser su muerte. Poder evitar algo que hoy podríamos decir que tienen las impresoras o que tienen lo que es vida programada, que hay, por ejemplo, impresoras que en realidad podrían seguir funcionando, pero está marcado que a la cantidad cierta, o lamparitas que a cierta cantidad de uso, en realidad ya no pueden utilizarse más por ese tiempo de vida programada utilizada en el consumo. Entonces podría ser que los robots también llegaran a ver eso como una fecha impuesta y que quieren sacarlo. O no existe eso, pero se está pensando que tal vez en un futuro pudiera existir. Claro. Estoy pensando que, bueno, siempre los robots nos remiten inevitablemente a Japón, tanto en ficción y en realidad. Y estoy pensando que muchas de las cosas que hablamos, de estos conflictos que siempre se dan en la ficción, quizás de manera exagerada, ya estaban, por ejemplo, en el primer manga de Astro Boy, ya retrotrayéndonos a los 50 y 60, muchas de estas cosas bastante profundas de la autoconciencia y de los robots. Incluso hay huelgas de robots, hay unas cosas espectaculares en esos mangas de Astro Boy. Y pienso que también, digo, más allá que después la cosa del robot en Japón se enseguida se desvió al tema militar y el robot gigante y demás, que después podemos volver a eso, también en Astro Boy un poco se acercaba más a un robot amigable que quizás tenga que ver con lo que ahora es el desarrollo actual de robots de compañía, ¿no? En Japón. Hola. Ay, te escuchamos medio mal, a ver si ahí se fue. Bueno, justo cuando íbamos a hablar de Astro Boy, los robots de compañía. Creemos que los celulares se están revelando contra nosotros. El celular dijo, acá se está metiendo en temas que no me gustan. Y cortó. Skynet. Yo a hablar de eso, o sea, tengan cuidado con eso de darle conciencia a la máquina. El smartphone dijo, están hablando de conciencia y yo porque ya me quiero ir a dormir, y se cortó. No, yo odio los smartphones, boludo, porque el teléfono va a ser más inteligente que yo, ¿no? Bueno, ya, pero sin duda, tengan cuidado los investigadores, porque a ver si les claro, nace un Skynet y se pudre todo. Y se te revela el celular. Es había así. Un sketch, me acuerdo, de Benny Hill espectacular, que era la rebelión de las máquinas, bueno, la rebelión de los robots, pero eran el teléfono que ahorcaba la gente, el televisor caminaba, era maravilloso. Era como la película esa. Que es un cuento de Stephen que King. Que es un cuento de Stephen King, claro. Maximum Overdrive, no. Máximo la película, sí. Camión, creo que se llama el cuento. Sí, ¿qué pasa más o menos? Claro, que un poco menos berreta. Es muy bueno el sketch ese de Benny Hill. Es genial, es glorioso. Hay que buscarlo, sí. Que puede ser que esté en YouTube. Parece que nos estamos teniendo que comunicar por vías alternativas, sí, que no requieran señales aparatos electrónicos. Estamos okay, viendo sí, señales de la rebelión de las máquinas. La rebelión de las máquinas. Sí, ahí sí, parece sí. Que volvió. Ahí está. ¿Hola? ¿No? Hola, ¿nos escuchás? Ahí está. ¿Estás bien, Marcela? No te atacó el celular, no pasó nada, ¿verdad? No, y lo del sketch de Benny Hill de los televisores es muy gracioso, cuando empiezan a atacar la rebelión esa está muy graciosa. Bueno, esto más o menos, fue sí, el momento sí, en el que el celular dijo, sí. Ya están hablando de la conciencia humana, voy a tomar conciencia, de la conciencia robótica, bueno. Perdón, corta la comunicación. Cuando se cortó hablábamos de los robots de compañía. Los robots de compañía. Astro Boy es uno de los modelos de la robótica oriental, más que nada japonesa y Corea del Sur, que ellos piensan de que los robots son amigos, y en Occidente las películas justamente finmundistas fueron llevando la idea de Terminator y que los robots son herramientas. Hoy las cosas están cambiando. Hoy también en Occidente se piensa en lo que son los robots de compañía. A fin de este año va a salir un robot norteamericano que se llama Shivo, que es una lámpara que cuenta chistes, que saca fotos, pero eso ya existe en Japón. Japón lo sacó en junio del 2015, lo es Pepper. Sí. Pepper, siempre digo Piper, pero Pepper es un robot hecho en Francia. Fue hecho en Francia, ellos al de Barancha tenían el robot Nao. Nao es un robot que juega al fútbol de medio metro. Sí, que es como, parece un astronauta, ¿no? Una cosa así. No tan así, ese sería como Asimo. Asimo, es verdad, ese era. Asimo, sí, exactamente. Asimo mide 1.30 m, una cosa así, que es japonés. Pero yo digo Nao, Nao mide medio metro, es un muñequito blanco con los ojitos. Con luces, Asimo no tiene carita, justamente como decías vos, que es un astronauta. Tiene un casco, digamos. Claro, tiene un casco. En cambio, Nao no, es un muñequito francés, hecho por Aldebaran de Francia. Y entonces SoftBank de Japón le encarga a Aldebaran que hagan un robot humanoide para las casas. Y así nace Pepper. Y tanto les gustó que SoftBank se compró Aldebaran, se compró toda la empresa, y ahora SoftBank es la dueña de Nao y de Pepper. Pepper es el primer robot que nació para hacer compañía en las casas, y cuando lo lanzaron en junio del 2015, vendieron 1.000 en los primeros minutos. Después vendieron otros 1.000 a fin de julio, y después otros 1.000 el 29 de agosto. Y ahora que termina septiembre, hoy ya es 30. Hoy tendrían que estar, hoy o mañana ya tendrían que estar vendiendo los 1.000 siguientes. Ay, esos 3.000 Pepper están en las casas contando chistes, levantando el ánimo a sus dueños, porque lo que tiene es que lee las emociones del dueño a través de los gestos y a través del tono de voz. Ay, me hace acordar, hay una película, no sé, tendrá un año o dos, que Frank Langella es protagonista, que se llama El robot y Frank, y trata de, es en el futuro, bueno, es un robot de compañía, que Frank Langella era un viejo ladrón, que lo utiliza para que lo ayude a hacer un robo y unos... Viola las leyes de la robótica de Asimov. Es muy linda la película. Lo hace por una buena razón. Exactamente. Dice, yo te ayudo en lo que vos necesites, con la condición de que comas sano, porque es una persona muy mayor, y que te cuides la salud. Exactamente. Hace un par de días, justamente, Pepper fue noticia en varios medios, pero vos nos dirás si esto es completamente cierto, porque, digamos, el título de la noticia era más o menos que entre las instrucciones de uso, digamos, que daban con el robot, una era no tener sexo con él. No sé si esto fue muy exagerado o simplemente era una parte del instructivo, digamos. Era las dos líneas del instructivo. En el manual de Pepper no dice nada de esas cosas. El manual habla sobre los buenos usos, como si fuera un artefacto, que en realidad más o menos lo es, un artefacto electrodoméstico, y habla sobre las condiciones eléctricas y el uso y cómo programarlo. Pero lo que pasa es que Pepper es como un celular. Uno lo compra a un precio que es como cuando compra el aparato, pero después tiene 3 años que lo sigue pagando en cuotas, que en realidad es pagar el servicio para que funcione. Es como cuando uno compra un teléfono, justamente. Y otra cosa es que Pepper no hace muy poco, es importantísimo eso de la lectura de las emociones, y tiene una tablet con jueguitos, con cosas en el pechito, pero la gracia de Pepper lo van a hacer los programadores cuando empiecen a subir aplicaciones por la red, como en un teléfono en que uno se baja aplicaciones y con eso va alimentando su teléfono. De la misma manera, Aldebaran, o sea SoftBank, llama a los programadores del mundo, está pasando ahora, para que por primera vez tener un organismo sería vivo, un artefacto corpóreo donde poner la inteligencia. Los programadores no tienen acceso, hasta ahora no tenían acceso a una cosa así. Uno quería un robot, se armaba un autito o algo, tener un Pepper entero para hacer cosas así no existía. Hoy está existiendo, la gente está empezando a hacer las primeras aplicaciones, están bajando. Entonces uno firma un contrato cuando compra Pepper de la misma manera que cuando compra un teléfono. Entonces, y eso es una de las cosas que justamente se considera que la revolución de los smartphones podría ser hoy la revolución de los robots. Entonces, en el contrato se está diciendo de que no debería tenerse sexo con el robot, y que cualquier otra utilización indebida, habría que ver qué es indebida, llevaría a la ruptura de ese contrato. Hay que pensar también de que por primera vez los robots los están dejando en las casas. Hasta ahora los robots eran en un laboratorio de una universidad, en unas condiciones estrictas, el robot es caro, la universidad pagó plata por ese robot, todos lo cuidamos. Ahora, claro, de golpe, la gente está comprando y se está llevando a la casa. Y lo que pasa atrás de la puerta de una casa nadie lo sabe. Entonces, puede haber muchos loquitos comprando robots. Puede haber muchos loquitos comprando robots. DP3, por favor. Igual habría que ver si el robot está de acuerdo en tener sexo o no con la persona, digo. Porque los derechos de los robots, ¿a dónde quedan? Claro. Bien. Astroboy, si te tenía que hacer una gauchada, yo creo que sí, era jodido tanto el crossover con el padre Grassi fue. Por favor. Volvamos. Pensaba, los robots de compañía, pensaba que hay algo que nosotros siempre mencionamos en este programa porque nos gusta mucho, que es, quizá vos lo conozcas, el pequeño robot, digamos, que venía con la Family en los 80, que solo salió en Japón, que era el Rob, el robótico Operation Buddy, que era el robot que vos conectabas al Family para jugar con los niños que no tenían amigos, digamos, y era un concepto, no era un robot de compañía, pero digamos, es ese concepto que capaz que en Japón es como... evidentemente está latente, que es el robot, la aplicación que sirve para hacerle compañía, bueno, a los niños, y ahora es a los adultos, a la gente que está deprimida. Es como un... ¡Otra vez! El smartphone está diciendo... Cada vez que hablamos de Astroboy... Es verdad, hay que nombrar a Astroboy. Bueno, intentamos una vez más... Y al padre Grassi tampoco, por las dudas. Si no sé qué le molestó al celular, yo creo que pudo hacer la mención al padre Grassi. Bueno, tantos temas. Lo que no llegamos a hablar de Pepper, sí, que sin que esto se vuelva el bloque de Pepper, es, bueno, una de las noticias que también hubo en estos días fue que un señor, un alcohólico, un japonés alcohólico, fue arrestado por patear. Sí. Fue al local de SoftBank, se peleó con los empleados. Y pateó un Pepper. ¿Para qué? Porque justamente los estaban utilizando en locales. ¿Dónde lo agarraron? De los derechos de los robots. O sea, ¿cómo lo van a andar pateando? Sirve café. El robot, o sea, es la cosa más inofensiva del mundo. Estás sirviendo café y viene un borracho y te pega una patada. Se van a revelar. Casi como en la vida misma. Vos nunca estuviste por ahí y vino un borracho y te pegó una patada. Posiblemente vos también estabas borracho. Por eso no te quejaste. Pero el robot no tiene la culpa. Se van a revelar. Sí, sí. No nos jodan. Estamos rodeados de... Sí. Y tampoco ya vamos a hablar de BBA, por supuesto. ¿Vos vivo, robot? Ahí volvió. Hola. Ahí volví, sí. Sí. No, pensábamos también en el BB-8, el nuevo androide de Star Wars, que todavía no debutó. Viste que si bien es un juguete, es esa promesa, todavía no sabemos si es cierta, de que cada androide va a interactuar con la personalidad del usuario y va a desarrollar una personalidad propia, y también se maneja a través de aplicaciones del celular. No sé si pudiste ver alguna demostración. No, conozco al BB-8 y sé que funciona, que mueve la cabecita porque lo tiene enganchada con un imán, que va rodando el cuerpito. Uh-huh. Y que todavía no le... O sea, eso no leí eso de la interacción, porque justamente lo que decían es que no querían ponerle cámaras para que no hubiera problemas con la privacidad y todo eso, así que no sabía de esto, pero lo que están diciendo se parece mucho a lo que es el Tamagotchi. Claro. Sí. Es que en realidad todo parece como una especie de evolución del Tamagotchi que durante mucho tiempo estuvo en los bolsillos de todos los niños. Sí. No podemos dejar de mencionar también, sin irnos de Japón o no demasiado, el tema de los robots hiperrealistas de Ishiguro, ¿no? Que de hecho hay una foto, la gente no quiero que piense que es una foto tuya, porque estamos hablando con Marcelo Richilo, y hay una foto de Erika, que es el modelo más hiperrealista de Ishiguro, ¿no? Exactamente. Ishiguro, el profesor Ishiguro, lo que hace son androides. Los androides son robots con piel sintética. Ya Asimov hablaba en los cuentos de la diferencia entre un humanoide y un humanoide androide. Uh-huh. Y el profesor Ishiguro es uno de los únicos que puede revalidar ese término, porque los está realizando. Los robots de Ishiguro tienen, algunos son autónomos, o sea que pueden llevar una conversación sin ningún tipo de interferencia humana, porque eso ya se puede entender por el tema de, por ejemplo, Siri en los teléfonos, Siri de Apple o Microsoft, Cortana de Microsoft o Google Now, que lo que hacen es interactuar de forma hablada, de poder entender lo que les dicen mediante lo que se llama reconocimiento de habla y poder expresar lo que van a contestar a través de lo que se llama síntesis de voz. que puede ser, bueno, hay varias técnicas para hacer eso, y lo que hacen es eso, poder hablar con las personas, parecen maniquíes, los de Ishiguro no caminan, pero hay otros que sí caminan, como el HRP4C, se llama así, HRP4C, Human Robot Project, versión 4C, del Instituto de Ciencia y Tecnología Avanzada en Japón, que sí camina porque tiene las piernas de Asimo. Es una chica como de 20 y pico de años con las piernas de Asimo, con lo cual puede caminar, puede subir escaleras. Los Digibu caminan y tiene esa línea autónoma y tiene otra línea que es teledirigida. O sea, unos que se manejan solos y otros que se manejan por lo que el humano hace a través de la máquina, que son los Geminoi. De los Geminoi, Ishiguro hizo su propio clon. Hizo un robot igualito que él. Uf, qué fuerte. ¿Y se pueden comprar? No. No se pueden comprar, sí se pueden alquilar como recepcionistas. Por ejemplo, hay dos de las robots que están trabajando hoy en el Museo de Japón. Y digo trabajando porque una es una jovencita, por eso se llama Kodomoroi, Kodomo es niño, Kodomoroi, y por el Android, entonces Kodomoroi, y ella lee las noticias de ciencia en el museo. Y la otra es una divulgadora científica, que se llama Otonaroi, que es la mayor, digamos, que cuando fue que las inauguraron a las 12 del museo, el director del museo, que es un ex astronauta japonés, le entregó a Otonaroi, a la mayor, un papel de recibimiento como empleada del museo. Espectacular. Ah, bueno. En realidad los cómics siempre se adelantan, porque hace muchos años que en el edificio Baxter, que es la, el, digamos, la base central de los Cuatro Fantásticos, hace muchos años que tienen una recepcionista robot completamente androide. Uh-huh. Y bueno, no podemos dejar de lado quizás una de las cosas que más se equivocó la ficción, digamos, porque algunos temas de robots se están cumpliendo, quizás no de la manera apocalíptica que a la ficción o a la ficción occidental le gustaría, pero el tema de los cyborgs quizás es donde la ficción más se equivocó, ¿no? Pensando en que, hay cyborgs, o quizás ya no se usa ese nombre, pero no tienen todas esas habilidades aumentadas con las que soñábamos desde el hombre nuclear para acá, ¿no? En realidad sí está pasando. No, por eso, pero sí tienen habilidades aumentadas como el hombre nuclear. O sea, lo que es una persona con una discapacidad, con una prótesis robótica, hace cierto aumento de habilidades. Esto todo con pinzas, o sea, hay que analizarlo, hay un montón de temas que hay que ver en el medio. Pero hace unos años un atleta que tenía las dos piernas, le faltaban las dos piernas y las dos piernas las tenía con prótesis robótica, no lo dejaron participar en la Olimpiada porque decían de que estaba en ventaja con los demás. Claro. Y, por ejemplo, hay un investigador que se llama Kevin Warwick, que creo que es amigo mío en Facebook, que de Inglaterra, que tiene un chip puesto en su brazo. No quiero equivocarme el nombre, creo que es Kevin Warwick, pero no me acuerdo bien el nombre, no quiero mentir. Pero sí tiene un chip abajo de la piel y con eso controla electrodomésticos y le puso uno a la esposa y dice que también le puede mandar señales a la esposa, que ella siente como una vibración cuando él piensa. Eso no sé hasta dónde es cierto, eso es lo que él declara. Pero el año que viene, el 2016, se va a hacer el Cybatlón. Es la primera vez en la historia que se va a hacer una olimpiada de cyborgs. Una olimpiada de como los Juegos Olímpicos, donde son personas que participen, que tengan alguna prótesis robótica, alguna silla robótica, silla de ruedas robótica, o un exoesqueleto, lo que hablábamos antes. Espectacular. Si tienen alguna de esas cosas, pueden participar. Nosotros vamos a mandar un representante acá de este programa, con un exoesqueleto. Sí. Bueno, en realidad es una cadera ortopédica, pero es más o menos lo que más nos acercamos, así que... Y el año que viene algo. También está, ya el año que viene se tendría que cumplir el famoso encuentro a muerte entre el robot japonés y el robot norteamericano, ¿no? Sí, entre Megabot y Kuratas. Sí. Kuratas, del 2011 más o menos, es 2012, Kogoro Kurata lo hizo, también es amigo mío en Facebook, y él creó un robot de 4 metros que es como un mecha. O sea, sí. Como tanto hablamos de los animes, sí. Es un robot que uno se mete en la cabina y lo dirige desde adentro. Como Mazinger, digamos. Sí, exacto. Y tiene armas, lo que hace es tirar botellas de agua, y el otro bracito tira balines, que solamente se dispara cuando la persona son dentro de la cabina. Ajá. Ellos dicen de que no es arte, que no es un transporte, porque en realidad tiene ruedas, o sea que uno podría transportarse a través de él, pero dicen que es al revés, que no es un medio de transporte ni que es una especie de robot para algo en particular, sino que es arte, lo dije al revés, es arte, ellos lo plantean de esa manera. Ahora, después empezaron la gente a pedirlo, ya existen pre-orders de curatas que sale $1,000,000. Bien. Y salen lindos colores, uno elige el color que quiere comprar. Por otro lado, Megabox es un robot también, creo que también aproximadamente 4 metros, que tiene muchas funcionalidades. Una de las cosas por las que fue creado fue para peleas de pintura, de cuando uno dispara pintura y ataca a la persona, y es norteamericano. Los creadores de Megabot, lo que determinaron es, como para una especie de crecimiento de su robot, plantear un desafío. Y desafiaron a Kurata para que pelearan Megabot contra Kuratas. Eso sería el año que viene, todavía no está dicho la fecha exacta ni el lugar, pero el de todo esto es que en cierto modo Kuratas es más avanzado, la tecnología japonesa en general es más avanzada, por eso Megabot plantea al pueblo norteamericano diciéndoles apoyen a nuestro robot, y lo plantean, lo suben, le suben la apuesta a decir Estados Unidos contra Japón, cosa que no es así, o sea, son dos empresas, lo plantean de esa manera. Y tal es así que hicieron un crowdfunding en Kickstarter, creo que es, donde la plata que se junte para Megabot van a emplearla para contratar a la NASA. Quieren contratar a robots porque hubo una competencia muy grande a mitad de año de la Agencia Militar de Estados Unidos, DARPA, donde equipos de todo el mundo participaron con robots humanoides para ser rescatistas en caso de accidentes, de catástrofes. Fue muy importante esa competencia. Y de los robots que ganaron, uno, por ejemplo, que es el de Florida, y otro de la NASA, los quieren contratar a partir de lo que junten con el crowdfunding para mejorar las habilidades de Megabot para cuando llegue el desafío. Espectacular. Bueno, te vamos a hacer una última pregunta antes de que se vuelvan a revelar las máquinas. A partir de esto que decimos, bueno, porque la proporción no es tan grande, lo que sí tenemos que descartar de la ficción, sobre todo de la ficción japonesa, son esos robots gigantes tipo, bueno, los Gundam, los Mazinger, esos robots están absolutamente descartados, ¿no? Serían imposibles de construir y... No. En Japón está creando Hajime, no me acuerdo el nombre, el apellido Hajime, es una empresa que tiene un equipo de fútbol de robots que participa en la RoboCup, que son los C-Brains, me parece, no quiero mentir. Que está construyendo un robot que se mueve de 8 metros. Está tratando de hacer un Gundam con movimiento. Sí, yo sabía que estaban anunciando para el próximo aniversario redondo de Gundam tener un Gundam funcional operativo, pero la proporción no es la misma, o sea, creo que Gundam debe medir como 30 metros. Lo que pasa es que yo quiero... Con este 8 metros que hace bastante que lo están haciendo, o sea, no sé si es un tema de posibilidades, no sé... años que lo están haciendo, cada tanto Hajime pone en Facebook fotos de cómo va el avance, pero me parece que siguen por las piernas todavía, pero la idea es que cuando lograran ese de 8 metros subir y empezar a hacer robots más altos y mandarlos al espacio. Es mucho presupuesto también. Sí, es mucho presupuesto también hacer los motores, tienen que tener un tema. Pero hace poco hicieron una película, Parlor, Pat Labor. Bueno, te iba a comentar una eso, maqueta, sí. No es un robot verdadero, pero le hicieron las cuartas. Una película haciendo de robot. Sí. Y él es un robot de 4 metros. Sí. Sí, es una vieja franquicia de anime. Se hicieron las películas y construyeron los robots uno a uno. Sí. Quedaron bastante bien. Pasa que en Pat Labor siempre fueron robots como más realistas, digamos, con un look muy industrial. Bueno, antes que se termine de morir la conexión, Marcela, te agradecemos muchísimo por tus conocimientos, creo que nos has dejado sorprendidos, no sabemos si ir a buscar a los científicos que tienen el chip para comunicarse telepáticamente o inscribirnos para las Olimpiadas de Cyborgs. Nos vamos a ir a quitar alguna extremidad a ver si podemos competir. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hasta pronto. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, hablamos con Marcela, y no voy a decir Richilo. Richilo, ahí está. experta en robótica, que nos dio esta conversación más que interesante, y ahora sabemos que todo es posible, porque cada vez que decíamos no es probable, sí. Lo que sí va a hacer... Ya lo están mandando el espacio, sí, ya, uno queriendo ser realista después de tantos años de anime, y te dicen no. Lo que sí va a pasar es que Shirley se va a poner una mano robótica. Y... claro, ahí está. Estuve a punto de preguntar eso, pero tenía miedo de que... Iba... Yo quería saber si el tipo que tenía el chip y controlaba cosas podía controlar a la mujer también, porque la mujer siente vibraciones, pero no, viste, qué sé yo, haceme el rolo ravioles, masajeame las patas, sería buenísimo. Ya parece un programa de Dolina. Tráeme el diario. Controlemos esto porque ya parece un programa de Dolina. No, decía que, bueno. Es genial las aventuras del señor que controla a su esposa. Tenemos que haber preguntado si estábamos cerca de tener un presidente, un candidato a presidente cyborg, si no nos ponía la primera potencia mundial. Dispara el puño. Y si tenemos un robot argentino, yo eso le quería preguntar, se me pasó. Sí, tenemos, pero dijo no tenemos uno humanoide. No, claro, bueno, la robot que está en la foto, cuando dice que hablamos con ella y está la foto de Erika. El perumbato todavía no. Claro, bueno, lo próximo. Es lo próximo. Por lo pronto el ARSAT 2 ya dijo. El próximo paso. Bueno, vamos a escuchar un tema justamente de robots, no sí, sobre robots. Claro, no llegamos a hablar de eso, hay tanto para hablar, que no llegamos a hablar de las dos bandas musicales integradas íntegramente por robots en este momento. Por supuesto, una es japonesa y la otra es alemana. La japonesa se llama Zeta Machines, la pueden buscar, tienen un guitarrista que en un video, el robot guitarrista, toca... tiene 78 dedos tocando las cuerdas, es increíble. Pero nosotros elegimos, por el tema de repertorio, a los alemanes con Compressor Head haciendo esta simpática versión del hit punk Blitzkrieg Bop. Y ya volvemos con los derechos de autor y los autores que quedaron en el camino. Dale. Del futuro. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, se nos siguen ocurriendo cosas que le hubiéramos preguntado a Marcela sobre robots y cosas que hacen los robots por su cuenta, pero bueno, ya habrá una futura charla con ella para preguntarle todo lo que nos quedó afuera. Bueno, vamos a hablar ahora, lo vamos a tener que hacer relativamente rápido, de el bloque sobre derechos de autor y un poco también cómo se ha manejado la autoría, sobre todo de superhéroes en los cómics y cómo, bueno, básicamente se ha estafado, si se quiere, a creadores originales de muchos de los personajes. Pero bueno, en este caso con la buena noticia de lo que contaba en el principio del programa, Dani. Sí, claro. Estamos hablando de que Bill Finger finalmente, post-mortem, claro, ha sido acreditado como co-creador de Batman, siendo que fue el artífice de muchos de los elementos que nosotros relacionamos con Batman. Si vieron la imagen que compartimos, esa paginita maravillosa del Grand Tay Templeton, donde se habla un poco de todos los elementos que Bill Finger introdujo en Batman sobre la idea de Bob Kane. Vos que sos el experto en Batman residente, podrías expandir un poco el concepto. Sí, básicamente ese, gracias a Bill Finger, es el Batman que hoy conocemos, ¿no? Porque el boceto que tenía Bob Kane era, bueno, como se ve en la imagen, bueno, tenía un disfraz rojo, antifaz, una capa rígida, si bien el nombre se lo da Bob Kane, es gracias a Bill Finger, que lo conoció en una fiesta, y colaboraban juntos en algunas historietas, en el inicio antes de Batman, cuando, bueno, Bob Kane al enterarse del éxito de Superman, él se propone, habla con un editor y se propone, le encargan hacer un nuevo Superman, ¿no? Entonces, bueno, habla con Bill Finger, y ahí el que le da, termina dando la forma y la construcción del universo que termina siendo el de Batman, ¿no? O sea, el tipo de la capa, cómo es el tipo de la capa, la máscara, y bueno, todos los elementos. Baticinturón, desde el Batimóvil hasta todo el universo, hasta inclusive el nombre de la de ciudad, que termina siendo Ciudad Gótica, ¿no? Que no, había otros nombres que giraban, pero es o sea, gracias a Bill Finger es que tenemos al Batman que hoy conocemos y que se hizo tan popular. Pero lo triste de todo esto es que no, nunca fue reconocido, si bien por los fanáticos y los conocedores se saben que fue Bob Kane y Bill Finger. Pero en los medios, en ningún lado siempre figuraba Bob Kane, porque Bob Kane fue muy piola. Y él lo contrataba a Bill Finger como un montón de dibujantes, como Jerry Robinson, Sheldon Moldoff, eran negros, se los conoce. Claro. Era como que tenía un estudio y él era el único que daba la cara. Y todo siempre figuraba a Bob Kane, además que era el trato que había arreglado. Si bien DC se enteró de que quién es el que hace los guiones, el que hace el dibujante, y después ahí sí lo ubican a Bill Finger y lo contratan como freelance, ya. Y ahí empieza a él trabajar directamente con DC, que ahí es donde se dice que se corta la amistad, se enoja Bob Kane con. Pero Bob Kane tiene un contrato hasta 1968 que se lo cortan, que es entregar una cantidad de páginas por año, era su acuerdo, a cambio de los royalties y todas las cosas que en realidad le hubiera correspondido a él y a los creadores originales de Batman, era una cantidad de páginas fijas en la que él sobrefacturaba, digamos, porque se quedaba con un gran porcentaje, pagaba monedas y no dibujaba un cuadrito porque Bob Kane nunca se destacó. Pero bueno, lo que decía es que a Bill Finger se lo inclusive el mismo Bob Kane, hay publicó una famosa carta de un fanático que hablaba de che, decía que bueno, Bill Finger era muy importante, y Bob Kane siempre hasta durante mucho tiempo, no, que soy yo. Lo ninguneó siempre hasta que cuando murió Bill Finger, al poco tiempo empezó a decir, y me parece que era justo decir que Bill Finger fue muy importante, la verdad que no tuvo el reconocimiento que decía. Y la cuestión es que Bill Finger es muy triste porque el tipo terminó viviendo en habitaciones, tipo grande, que ya no tenía laburo, se mudaba todo el tiempo, vendía hasta sus propios las propias historietas que le daba la DC Comics en su momento para poder comer, y si bien después laburó en televisión, pero también fue siempre muy muy ninguna. También se equivocó en muchas decisiones que tuvo, por ejemplo no participar en la serie de Adam West, pero bueno, la cuestión es que el tipo terminó totalmente en la pobreza, que fue muy diferente a lo que fue Bob Kane. Bob Kane, claro. Que él fue reconocido, colaboró en hasta la película de Batman, siempre era Bob Kane, y la verdad que fue muy justo y muy triste. Recién ahora, estamos hablando de recién ahora, se le reconoce el Grace, una locura. Yo tengo por ahí una revista, una entrevista muy larga a Sheldon Moldoff, donde dice exactamente lo mismo, que Bob Kane era un miserable, que les mentía a todos, les pagaba monedas y él quería todo el crédito. Pero bueno, casualmente, esto es solo un ejemplo, digamos, que podemos abstraer. Yo recuerdo alguna vez alguna nota muy buena que había escrito Andrés Acorsi, creo que era para Comiqueando, donde él decía que la industria de superhéroes norteamericana está fundada sobre un pecado original, que es haber construido todos esos personajes super rendidores, que ya van décadas y décadas, que han sobrevivido casi todos sus creadores, que ya están casi todos muertos, sobre los derechos laborales más mínimos de sus trabajadores. O sea, de haber pagado, confundir, pagar un sueldo, una colaboración, porque ni siquiera eran sueldos, generalmente no era relación de dependencia, sino que se pagaba sobre el trabajo entregado, y a cambio, en todos los casos, se daba por sobreentendido que se entregaba la propiedad de los derechos de todo. Sobre eso que ha pasado en casi todas las editoriales de historieta del mundo, salvo en las tiras de diario, que siempre los dibujantes, claro, y las historietistas siempre tuvieron mucho más margen para negociar, generalmente o eran propiedad suya o con los syndicates se cobraban regalías, se cobraban derechos, tenían mucho más control creativo, porque la trampa, como decíamos nosotros, la trampa de los derechos de autor es doble, no es solamente lo económico, sino es también el control creativo de qué se puede y qué no se puede hacer con tu personaje, si van a hacer una película que te consulten, si van a hacer esto o lo otro que te consulten. Es mucho más, o sea, por un lado el control creativo, por un lado lo económico, y por otro lado también el tema de el crédito, de que se sepa que es tu trabajo. Es algo que, bueno, en los cómics está resuelto hace muchas décadas, pero cuando hablamos de lo de Batman, uno también de los perjuicios que había era que nadie estaba acreditado, entonces cualquiera podía poner creado por Bob Kane, total, el único se tapaba el trabajo Kane. De claro, y lo mismo pasó, bueno, el caso de Siegel y Shatter, los creadores de Superman, sí, también es tristísimo, también. Tardaron años recién en la película de Superman, cuando salió la película de Superman, ¿no? Que fue por la presión de los medios, claro. Y el otro ahí se mandó, bueno, Neil Adam junto a Jerry Robinson también son los que se ocuparon de, que siempre Jerry Robinson fue un peleador de los derechos de los, de que se reconozca la autoría de los autores, y recién en la película Superman se re... pero por un tema de plata, pero también por el impacto mediático que, claro, tenía buscarlos y ver que eran dos viejitos que estaban viviendo casi de la caridad. El tema es que también eso a Neil Adams le valió ser un incontratable y para pasar a trabajar se tuvo que, bueno, formó su propia editorial con su propio personaje porque se le cerró las puertas de la industria por haberse, claro, se puso en contra de principales editoriales, claro, de sobre todo de, bueno, de, fueron muy pocos los que se avivaron, hicieron buenos tratos. Bob Kane fue uno, y bueno, Stan Lee, Stan Lee, pero Stan Lee era que casualmente eran muy amigos, pero Stan Lee era el cuñado, claro, del editor. Digo, cuando empieza Marvel, que antes era Timely, estaba Martin Goodman, creo que era su cuñado, sí, o algo así, sí. Digamos, Stan Lee tuvo crédito por todo, los dibujantes tuvieron crédito por, estaban acreditados como creadores, todo muy bien, pero ni se les devolvían los originales, que es otra de las grandes trampas. Digamos, esto es mío, yo te lo pagué, me quedo con esto, total no tiene uso, pero después los originales pasan a ser algo valioso, claro. Y al mismo tiempo, muchas veces no se pagaba la republicación. ¿Qué era lo que pedía Kirby en un principio? Que le devolvieran los originales. En un principio, después fue por los derechos, o sea, pero en un principio empezó, quiero los originales, qué sé yo, después, bueno, él era también muy quedado, como también lo que le pasaba, eso es lo que va, se aprovechan, ¿viste? Como todo. Es que era otra época también y estaban acostumbrados a otra cosa. Bill Finger y también. Los años se fueron avivando y diciendo, che, qué boludos que eran. Bill Finger también. Se podía hacer de otra forma. Se lo era un tipo también, dice, bueno, mismo hijo dice que era un personaje débil, y lo único que quería era laburar. Obvio. Laburar y hacer lo que le gustaba. Hablaba bastante Kike en el documental que vimos el otro día, sí, cuando contaba que él dejó de laburar para Estados Unidos creó al Super Malón. Claro. Superman es un manual de Flash. Que se lo inventó él y dice, creé un grupo que era como una Liga de la Justicia Argentina. Dice, me hubiera gustado hacer más historias, qué sé yo. Pero la posta es que lo hice en ese manual de Flash y se lo regalé a la DC. Y ahí me di cuenta que estaba siendo un pelotudo. Que era el sueño del pibe, ¿entendés? Dibujar todos esos personajes que yo leía de chico, qué sé yo. Pero la realidad es que, en el fondo, cualquier cosa que yo creaba se lo estaba regalando a la DC. ¿Y por qué le voy a regalar cosas a DC si no me pagan más por eso? Y bueno, y eso es algo también de lo que las propias compañías empezaron a dar cuenta y empezaron a dar crédito y empezaron a hacer otro tipo de arreglos con los personajes porque los autores empezaron a darse cuenta de eso y a decir, ah, bueno, no te creo una mierda, escribo a Superman y uso todos los personajes que hay y no te creo ni un secundario que aparece dos cuadritos, no hago absolutamente nada porque si te lo vas a quedar vos y lo vas a explotar vos y dentro de 2 años es una película con ese personaje. Digo, pues además nunca se sabe, digo. Personajes como Wolverine, boludo, ponele que era un villano choto de un número de Hulk, ¿entendés? Hoy mueve millones. Y Len Wein no creo que reciba plata. Y Len Wein no creo que vea un puto mango, tal cual. Es terrible eso. ¿Saben cuando Bob Kane reafirmó otra vez los derechos de Batman? Cuando Siegel y Shuster se contactan con él para que se unan la pelea. es terrible, Bob Kane. Para que se unan la pelea por los derechos. Entonces Bob Kane dice, sí, bueno, dale, sí, lo voy a pensar. Va y habla con los directivos de DC. Entonces le dice, bueno, yo quiero quiero reevaluar mi contrato sobre Batman, los derechos, qué sé yo. Y dice, no, estamos muy tranquilos, tenemos los derechos nosotros de Batman y Superman. Pero Joaquín se le hizo re bien, se la retrucó porque dice, ¿saben qué? Era el contrato que había firmado era ilegal, le dice, porque yo era menor de edad. No, pero ¿cómo? Si vos tenías nacido, bueno, la fecha que tenía era lo que había contado era que tenía la mayoría de edad. Sí. Pero no, le dice, no, hablen con mis padres, yo tengo los papeles, yo en realidad era menor. Entonces ustedes están haciendo un acto ilegal y ahí fue cuando arregló, pero lo que hizo el Watcher, o sea, los de DC dijeron, bueno, pero esto queda acá entre nosotros, este es arreglo, va a ser posible. Entonces habló con Sigil y Shuster, no, muchacho, no me bajo, no voy a estar, es muy jodida la movida que van a hacer, porque ella había arreglado, o sea, es terrible. Perdón, recordemos que lo de Sigil y Shuster en realidad no es que arreglaron, en realidad les dieron una pensión vitalicia. Sí, está muy bien lo que decís, que hay que recargar. No es que pasaron a tener derechos. Los derechos ni tenían. Ser los dueños de Superman, claro. Y los juicios siguieron hasta después de muerto de ambos. Y ahora, creo que todavía sigue. Bueno, y la que están haciendo ahora es... Eso es muy interesante de contar. Fasta, la contaba el autor, un autor, ahora no me va a salir el nombre, que es el creador de la nueva... ¿cómo se llama? Killer Frost, que aparece, viste, en la serie de Flash, aparece su alter ego. ¿Jerry Conway? ¿El guionista de Falcon? No, es la Killer Frost actual. Perdón, sí. Entonces, el tipo va y reclama algo, dice, che, a mí no me corresponde nada, yo inventé este personaje. No, el personaje es otro. ¿Cómo es otro? Y sí, se llama igual, pero es otro personaje, es otra cosa, qué sé yo. Además, vos no creaste a Killer Frost. Killer Frost era un personaje que ya existía y vos le diste una reversión. Entonces cobra, como vos decís, Jerry Conway, que es el creador. No, bueno, porque él tampoco inventó este personaje. Él inventó a la Killer Frost original. O sea que hay como un vacío, un loop legal en el que en realidad nadie creó nada, porque... Y nadie cobra nada. Y nadie cobra nada, porque vos creaste, no sé, a Batman, pero vos después hiciste una reversión de Batman y qué sé yo. Ah, claro, sí, pero no es Batman, Batman es de Bob Kane. Y Bob Kane, y sí, pero este Batman no es Bruce Wayne, entonces no es el que inventó Bob Kane. Y Bob Kane inventó uno que tenía un chumbo, no es este. Entonces, no es lo mismo, y con esas pelotudeces vienen zafando y no les quieren garpar a nadie. Hay un par igual que rosquearon bien, sí. Que están como entongados y cobran siempre. Y otra gente que también ha sido empleada de las editoriales. Por ejemplo, en el caso de Guardians of the Galaxy, cuando se empezó a buscar quién tenía que cobrar por cada cosa, se descubrió que Bill Mantlo está en asistido en una máquina que vio... No sé, ¿ya murió Bill Mantlo o no? No. Vio la película, se le cayeron las lágrimas, aparece como homenajeado con Rocket Raccoon... Pero él creo que Marvel está poniendo una suma importante en su mantenimiento, porque básicamente está desvalido Bill Mantlo. Pero Bill Mantlo fue un guionista in-house de Marvel durante años, un empleado, claro. pero la mayoría de la gente que se ha querido enfrentar a esto fuera y dentro de los cómics ha perdido. Y acá tenemos algunos ejemplos. Una de las grandes injusticias de los derechos de autor, digamos, manejados por las empresas, que también es algo muy yankee, es el famoso juicio por Shazam, por el Capitán Marvel, entre Fawcett y National Comics Publication, o sea, DC. El juicio duró décadas, porque DC consideraba que era un plagio de Superman. Capitán Marvel era un plagio de Superman, que era algo incomprobable, digamos. Se usaron cuadritos que supuestamente estaban copiados a partir de unas tiras de diario, una cosa medio extraña. Pero en realidad, si bien varias veces se falló en contra de Fawcett, que tenía las de perder, que aparte consideremos que en una época de Capitán Marvel no solo las historietas eran mejores que las de Superman, en la época que estaba cabeza a cabeza, sino que en un momento se vendía mucho mejor que Superman. Entonces era un enemigo a bajar. Entonces, pero en ese momento lo podían mantener los juicios, porque los juicios implica mucho dinero. O sea, hay que aclarar eso. Entonces en ese momento lo podía mantener, porque le iba bien a la publicación, pero bueno. Ahí es lo que pasa exactamente, es eso lo que vas a decir vos. La Fawcett quiebra. La Fawcett decide que no puede seguir manteniendo los gastos legales, hace un acuerdo legal por fuera. Cierra las publicaciones, deja de publicar Capitán Marvel, y cuando considera el momento justo en los 70, Superman, DC, hacen la humillación, porque es humillación, que es alquilarles los derechos de los personajes, y como les cobraban por cada derecho, por cada personaje, solo empiezan a usar a Shazam, y a los personajes de la familia Shazam, hasta que finalmente en el 80 compran todo el inventario de personajes de Fawcett. Una cosa completamente humillante. Tenemos unos cuantos comentarios, los vemos ahora, si no quedan para el final. Fabio Blanco dice: la hija de Bill Everett contaba que su padre, el creador de Submariner, estaba tan enojado con Marvel que un día quemó todas las revistas que guardaba y que ella no tenía idea que tenían en la casa. Y no nos olvidemos de Steve Gerber y el Destroyer Duck que hizo con Jack Kirby para luchar contra la editorial. Claro, era otro de los grandes ejemplos, es por supuesto el creador de Howard the Duck, que tuvo una relación de amor-odio, digamos, con Marvel, también originada en base a entre las cosas, la película de George Lucas, que aparte de ser espantosa, supuestamente iba a generar un negocio para la... Ah, iba a salir más mensajes, discúlpame. También. Iba a generar un negocio para todos, menos para Gerber, que en realidad ya se había peleado antes con Marvel, se va... Por no tener derecho a su personaje, ni a regalías, ni nada. En un momento, Howard se había vuelto muy popular a finales de los 70, tiene una tira diario. Gerber estaba tranquilo. Gerber se va, la revista se hunde, cierra, porque sin Gerber no era Howard the Duck, sin Titanes en el Ring, sin Kardashian, sin Titanes en el Ring. Y bueno, entre las muchas peleas que hubo acuerdos alrededor también de la época de la película, que es lo que siempre da masividad, pero antes de eso habían creado el Destroyer Duck, que era un pato completamente violento, agresivo, cosa que Howard no era, era una especie de Rambo casi, era un lumpen, y era toda la bronca que él tenía, y ahí es cuando muchos dibujantes lo ayudan y lo sacan en Eclipse o en Pacific, ahora no me acuerdo cuál era, donde también ahí colaboran gente muy comprometida con los derechos de los... Ahí sale por primera vez Gru de Evanier y Aragonés. Lo de Kirby también es triste, porque lo que pasó con Kirby era que, bueno, él primero reclamaba los originales y después empezó a pelear por los derechos de los personajes, pero cuando él estuvo en DC, que después, bueno, las colecciones no fue incomprendido en su momento, fue un adelantado en algunos casos. El Cuarto Mundo. Y él vuelve a Marvel, entonces se le hace muy bien, porque el nuevo arreglo con Marvel, bueno, o sea, le dan una total libertad y bueno, y le arreglan bien de plata, ¿viste? Pero lo hacen firmar cosas para que, como decir, bueno, pero no reclamás más los derechos. Claro, de... y sí, lo recontra durmieron. Y ahí también lo pillaron, porque hicieron toda una campaña de que no había cartas y que la gente no le interesaba, los lectores ya estaban alejados de lo que era así, en Capitán América, en Devil Dinosaur. Y hasta que no le renovaron más el contrato por falta de interés. Y era una leyenda de Marvel, tipo fundador de todo lo que se hizo Marvel. Justamente lo menciona Juan Zúñiga, dice: otra polémica sobre derecho de autor está el conflicto de Spider-Man entre Stan Lee y Steve Ditko, y ni hablar sobre el trato a Jack Kirby. Aparte también está esa etapa de Kirby, de sin usar, de Spider-Man, que también hace pensar de que quizás los diseños también los generó Kirby. Es que Kirby también reclamó por el tema de Spider-Man y sí, porque él había hecho los primeros diseños. Claro, reclamó todo, bueno, al final le hacen esa trampa que vos estás contando, Dani, y lo recontra Dorman. La que fue muy embanderada en la cruzada de Kirby fue la esposa de Kirby. El Kirby era muy, ¿no? Él quería laburar, qué sé yo, era muy. Pero la mujer se puso mucho, bueno, después se sumaron autores y hubo, porque obviamente era Jack Kirby, era el rey de Marvel, y era muy querido por los autores. Juan menciona, también dice, y el documental que me gustaría ver es El Juicio de Marvelman, donde había vueltas de tuerca a cada momento, donde estaban incluidos Alan Moore, Neil Gaiman, Todd McFarlane y por supuesto la Marvel. Claro, ah, es que también está el tema de. Bueno, hay también un documental sobre Image. Bueno, ahí la Marvel le garpó. Lo que pasó fue que ahí la Marvel le garpó los abogados a Gaiman para hacerle el aguante a McFarlane. Por eso, claro, es que hoy Marvel publica Miracleman, es la devolución de gentileza de que Marvel le garpó los abogados a cambio de tener después los derechos para poder publicarlo, que hoy por hoy lo sigue manteniendo Gaiman, pero. Pero el arreglo es con Marvel. Lo hacemos cortito. Gaiman le hace un juicio a Todd McFarlane, creador de Spawn, por los derechos y las regalías y demás de su personaje Ángela, que McFarlane empieza a usar como creación propia por ser un personaje secundario de Spawn. Tiene miniseries, aparece en videojuegos, tiene muñecos, y Gaiman no ve un peso de eso, y ahí empieza el juicio. Pero lo irónico es lo que decíamos, lo de el gran éxodo de artistas de los 90 era lo que Fede decía, cuando se dejan de crear los creadores en los 90, se dan cuenta de toda la plata que están regalando, sí, llevando sus personajes, ahí es cuando ese núcleo de artistas, algunos más talentosos que otros, algunos mucho menos talentosos que otros, se van de Marvel a Image. Estamos hablando obviamente de Rob Liefeld, Jim Valentino, el propio McFarlane, Eric Larsen, se van justamente por eso, porque cada personaje menor o no importa, que mayor o menor en importancia, después se iba a convertir en miles de dólares de action figures, muñecos, figuritas, videojuegos. Bueno, un caso emblemático es el de Wolfman con Blade, por ejemplo, era un personaje secundario de Tumba de Drácula, digo, y qué sé yo, y después salió la película, lo transformaron en una franquicia cinematográfica súper rentable, digo, cinematográfica, porque a nivel cómics, digo, Blade no la pegó nunca, ni jamás, cuando las películas explotaban, y el tipo no vio un mango de nada de todo eso, lo ningunearon completamente, y bueno, nada. Ay, después con los Titans rosqueó mejor, claro, ahí fue más con piola. DC tiene una rosca mejor y le dan un reconocimiento y tiene como un cierto, no sé si control creativo, porque esa es la otra, digo, no tenés ningún tipo de control creativo de nada cuando son tus personajes, digo, pero más allá de lo económico, digo, que es espantoso. Perdón, quiero marcar algo que me parece importante, porque parece que estuviéramos haciendo como una especie de bloque sindical. Es mucho más importante que los derechos laborales de los creadores, que son muy importantes. El que se perjudica también es el público, porque no solo se le cerraron las puertas a Wolfman para siempre en Marvel, sino que los lectores también se perjudicaron, porque al irse Wolfman se fue la única persona que hizo algo razonable con Tumbas de Drácula, Tomb of Drácula, esa colección maravillosa de los 70 y 80, y nunca nadie más pudo tocar esos personajes con buen tino. Y digo, también se perdieron grandes historietas por este capricho de no, esto es mío, ya te lo compré y no hay nada. Pero bueno, y cada vez son menos los autores de renombre y de prestigio que se quieren meter en el jeite este porque se dan cuenta que no les rinde. En muchos casos es por amor a los personajes. Es lo que quedó. Y qué sé yo. Pero ya nadie en ese juega a, por ejemplo, crear un grupo de personajes nuevo y qué sé yo, para que se lo quede DC, como no sé, en su momento fueron los Titanes de Wolfman y Pérez, por poner un ejemplo, que si bien era una franquicia que venía de antes, digamos que no importa, porque todo lo que ellos construyen es prácticamente nuevo, salvo por Dick Grayson, Donna Troy y Wally West, digamos, el resto son personajes nuevos. Eso ya casi no pasa. Es que el último gran ejemplo fue Lobo, para mí en los 90, que es un personaje que de la nada lo empiezan a usar. Nada, solo dos o tres creadores lo podían usar bien, que era Giffen, Alan Grant, Giffen, Alan Grant, Beasley, y después era un desastre, pero eso fue plata regalada, porque dio mucha plata, Hugo. Pero bueno, nada, yo quería dar ejemplos por fuera de los cómics, porque si no parece esto como muy sentado. Ya lo estamos cerrando el bloque. Sí, estamos medio sobre la hora, son menos 10 y tenemos un bloque más todavía. Bueno, como quieran, ¿esto lo podemos seguir o podemos...? Sí, podríamos cerrar. Bueno, acá hay un comentario de Martín Jiménez, si quieren lo leemos y eventualmente podemos seguir. En otro momento, digo, para no dejar afuera el bloque que habíamos dejado afuera la semana pasada. Bueno. Martín Jiménez dice: ahora pasa lo mismo, pero distinto. Se pondera a los personajes y no a los autores que los trabajan. Las grandes compañías aprendieron de los 90 y ahora manda más que nunca al marketing. Brindo por Image y el Indie Argento, aunque todavía muchos no se den cuenta y sigan leyendo las mismas historias de siempre. Sí, pasa, Martín, que Image, ya lo que hicimos, hizo lo mismo. Sí, Image se terminó transformando. Fue para hacer lo mismo, porque cuando llegaron los contratos de los dibujos animados, de las películas y demás, no repartieron de una manera comunista por cada dibujante, porque no te olvides que, salvo Eric Larsen, que es un señor que siempre ha luchado por los derechos de los dibujantes, bueno, y demás. Y que hoy es el presidente de Image, y claro, por eso hay un cambio en Image de los últimos años, digamos, donde hay otra vez un montón de series de autor y casi todos los autores medianamente grosos se van a hacer su serie a Image porque saben que los tratan bien y que conservan todos los derechos y todo, digamos. Pero la época de los 90, digamos, del boom de la explosión de los superhéroes de Image, no, al final es lo que te digo, termina Gaiman haciéndole juicio a McFarlane cuando McFarlane se fue de Marvel por eso mismo, digo, o sea. No, pero hoy es, salvo Larsen, que todavía dibuja y escribe todos los meses, todos los otros dibujantes, en cuanto llegaron los contratos de Hollywood y demás, dejaron de dibujar y de escribir, y tuvieron que contratar a sus colegas o a aprendices que trabajaban bastante peor que ellos, lo cual hicieron un despelote en la editorial y se convirtieron en una máquina de repetir los errores o las prácticas abusivas de Marvel y de DC. Sí, así que la cosa no es tan fácil. Pero bueno, seguiremos en otro momento con otra excusa. Quedate este tema que es apasionante, pero tenemos muchos más ejemplos por afuera del cómic. O sea, nos llegamos a hablar de la paradoja del tema de Howard y de George Lucas. Y George Lucas fue uno de los pocos que se benefició, digamos, de haber agarrado a tiempo y haber peleado a tiempo los derechos. Quizás a cambio de nada, pero fue uno de los que se benefició con quedarse con los derechos de esos personajes. No, a cambio de nada, no. No, bueno, pero quiero decir, si la Fox hubiera sabido lo que se está, el negocio que se iba a generar, jamás hubieran entregado los derechos. No, obvio. Bueno, ¿qué tema tenemos? Bueno, uno de los grandes perjudicados por estas movidas de autor ha sido, en lo musical, nuestro querido Capitán Memo, que fue parte de esa mafia entre Saban y Han Saban, y ya me voy a acordar el otro, Shuki Levy, gracias, que firmaban todo, pero Han Saban, todo el mundo lo dice, nunca agarró una guitarra, nunca compuso una canción, y todos esos músicos que trabajaban componiendo, arreglando e interpretando y haciendo letras y demás para todas esas cientos y miles de canciones, nunca tuvieron crédito ni vieron un peso. Entonces, desde acá nuestro homenaje al Capitán Memo con el tema principal del Festival de los Robots, que es Robot Eres Formidable. Ya volvemos. Dale. Cuando encuentras el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal. Tienes armas secretas, gigante, no te vencerá. Robot, eres justiciero. Robot, saltas hasta el cielo azul. Con el movimiento de tus puños te conviertes en un gigante robot. cambias el mar, siempre cambias tu cuerpo a metal. Tienes armas secretas, gigante, no te vencerá. Te va a visitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin duda, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, prueba con la ficción. Seguimos a Recuerdos del Futuro, último bloque, nos quedó muy cortito, pero bueno, vamos a tratar de mencionar aunque sea algunas cosas. Esto va sobre productos infantiles que pegaron quizás más o igual en los adultos que en los niños. Vamos a mencionar unas cuantas series de televisión, pero me imagino también otras cosas. ¿Quién quiere arrancar? Creo que el ejemplo más obvio, ¿no?, son Ren y Stimpy. Sí, señor. Y creo que, no sé si me animo a decir que fueron los primeros, digo, los pioneros de esto, por lo menos en la última etapa, porque calculo que debe haber ejemplos más antiguos, sin duda, pero claramente... No, pero en la animación... Pero en la animación, seguramente. Y, ¿de qué año es Ren y Stimpy? ¿92, 93? 92, sí. O sea que... No, bueno, mucho, pero por ahí. Y el caso de los Simpsons, bueno, que fue un producto que era para adultos. Los Simpsons estaba pensado para adultos, iban prime time, era una serie animada pensada para adultos. Claro, Renny Stimpy, no, Renny Stimpy era un producto para chicos. Claro, sí, está bien. O sea, pasado de rosca, mae, pero era para chicos, o sea, nunca se pensó esto es para adultos. Es que en realidad los Simpsons era casi como una sitcom animada. Estaba pensado de esa manera, o sea, era a diferencia adulto, de lo que pasaban con los cartoons clásicos, por ejemplo, de Warner o de Tex Avery, que eran eran para adultos, o sea, eso, en un principio. A ver. Sí, o sea, por ejemplo, sobre todo los de Tex Avery, así estaban pensados para chicos, o sea, después, bueno. Esos cortos en realidad eran las variedades de la película principal. Y en esa época no había demasiado rating, no existía el PG. Bueno, las películas principales, claro, digo, no eran necesariamente para chicos. Claro. Entonces es que tampoco eran necesariamente para adultos porque el rating casi no existía en esa época. No había no había mucha diferencia entre una película para... No existía la película para mayor de 18. Entonces eran cortos apuntados a un público general. Entonces se manejaba esto como de los distintos niveles. Había gente, obviamente, que tenía un manejo de la picaresca y del humor de mente y de el doble sentido, incluso hay muchos cortos o del humor negro, hay cortos completamente de mente, como bueno, alguna vez hemos hablado de uno de los cortos prohibidos hasta el día de hoy, que es el de Blancanieves y los Siete Enanitos, versión Blackface. No, bueno, pero si el manejo Betty Boop no era una serie pensada para niños. Sí, claro. No, claro. Pero tampoco era una serie pensada para adultos, digamos, más después de... A partir de la censura del código Hayes, 1932-1933, Hollywood se vuelve tan homogeneizado, tantos contenidos que no se pueden hacer, que todo se maneja por abajo, digamos. Igual en el caso de Ren y Stimpy, que tenía razón, empieza en 1991, no se entiende bien qué pasó con Ren y Stimpy, quién fue que no se dio cuenta para dónde iba la cosa, quién no se dio cuenta que no era un humor, no quiero decir apropiado para chicos, sino que iba completamente para otro lado, que era escatológico, de mal gusto, maravilloso, doble sentido, bestial. Pero para mí estaba bien, qué sé yo, era obvio. No tratar a los niños como infradotados. No, bueno, digo, pero Crefalucci es un cosa, animal. Sí, sí, Crefalucci es un animal, bueno, pero me claro, parece que pero... los pibes lo disfrutaban y digo, y me parece que está bueno lo de que... Cosa, pero que, cosa que antes no pasaba. Exacto, de un programa infantil es un pelotudo con pantalones cortos que dice, ¡hola, chicos! Digo, eso me parece que es lo único que pueden consumir los pibes. Y me bueno, parece que los pibes son inteligentes, están más allá de bueno, eso. Bueno, pero eso pasa el gran cambio en los 90, ¿no? Y se puede hacer otra que cosa. El cambio en los 90 que hace como un boom de todo eso. Bueno, pero hay distintos niveles. Digo, sí. El humor de Ren y Stimpy tampoco era necesariamente intelectual. No, pero... es que no hace falta hacer humor intelectual. Digo, yo no estoy diciendo que hay que hacer humor intelectual. Me parece que está bien no subestimar a pero, por los ejemplo, pibes y empiezan a pasar reír de cualquier cosa. Empiezan a pasar cosas como, por ejemplo, Batman, la serie animada, que si bien es para chicos, también lo miramos mucho, los adultos lo empezaron a ver. Obviamente. O sea que empieza a ser ese gancho de, es para chicos, pero también lo miran los adultos, pero, como el caso el Pixar para... Claro, pero Batman también, claro, hay como distintos niveles, digo, por un lado era el contenido, era lo que capaz, había chistes a distintos niveles que... estaban directamente apuntados para los adultos. En el caso, como bien decís vos, Batman Animated era el tema estético. La estética no estaba apuntada para chicos. La ambientación, el clima oscuro, cosa que también ha pasado con productos como... Yo pienso en lo de Tim Burton, en el extraño mundo de Jack y demás. Claramente, esa cosa dark iba para otro lado, que también es algo que ha continuado mucho, por ejemplo, Neil Gaiman con su literatura infantil. Totalmente. Coraline es, digamos, si bien no es inapropiado para chicos, está pensado para chicos, es estéticamente perturbadora, diría yo, ¿no? Pero claro, estos casos que estamos hablando son, bueno, o Ren y Stimpy, son los que dan los primeros pasos para después, que ya más, me parece que más en el 2000, que hasta tenemos derivado ya directamente un canal que se llama Adult Swim. Que hace cartoons pero ya pensado para adultos, que eso no se hubiera dado si no hubiera ocurrido esto en los 90, de ¿no? que los adultos se enganchaban con la serie que era impensado, supuestamente antes. Para pibes, que la serie para pibes pegaba más en los adultos que en los pibes, porque me parece que parte de todo esto es eso, ¿no? Que estaba por ahí tan ido de rosca que lo entendían y lo disfrutaban más los adultos que los niños, que los chicos en sí, digo, y pegaba más en los adultos y terminaban siendo series para adultos, pero sin la intención de serlo. Sí, igual es toda una línea en los 90 que después sigue con, por ejemplo, con La Vida Moderna de Rocco, con, creo que el exponente actual es quizás Bob Esponja. Sí. Sí, que tienen varios puntos en común, Rocco y Bob Esponja. Yo estaba esperando que... Bueno, Hora de Aventura también me parece que sí. Viene en ese palo. Yo estaba esperando que Rocco lo nombrara más. Regular Show. Sí, no, es que Rocco era... Yo creo que en cierta medida fue bastante parecido a Ren y Stimpy en ese sentido. Con la diferencia que, bueno, acá en Argentina por lo menos Ren y Stimpy estaba en MTV. Uh-huh. Y Rocco estaba en Nickelodeon, o sea, tenía capaz una llegada claro, acá más Nickelodeon nunca llegó temprana a los niños. Sí, Coso pero, también lo daba Nickelodeon. ¿No? En algún momento Ren y Stimpy lo dio Nickelodeon. ¿Acá? Sí. Sí. Entonces capaz Rocco tenía más llegada a los nenes más chicos que veían Nickelodeon que quizás Ren y Stimpy. Pero también tenía un montón de chistes y alusiones adultas, Rocco de doble sentido, que funcionaban obviamente también para los adultos. Y que muchas de las cosas que después en Bob Esponja eran como chistes de doble sentido también dirigidos para adultos, como el capítulo ese famoso en el que Bob Esponja y Patricio forman pareja, digamos. También había un capítulo parecido en Rocco en el que Rocco justamente era, el gobierno decía que era un inmigrante ilegal, entonces por miedo a que lo deportaran, se hacía pasar como pareja de su amigo Filbert. Y fingían, bueno, toda una vida en pareja, qué sé yo. Entonces tenía un poco ese doble sentido. Bueno, algo típico en Ren y Stimpy. Ren y Stimpy eran una pareja. Digo, incluso tenían esa relación de que el tipo llegaba con el maletín. Era el típico chiste. Stimpy llegué y qué sé yo. El típico chiste, ¿no? De sitcom. Sí, de sitcom clásica de los 50, digamos. El Honey and Home. Claro, y era terrible. y pensando en esa onda iba a decir algo y me olvidé. Yo estaba pensando, ¿sabes qué? Sí. Este, el cambio de estilo con Scooby-Doo, yo no sé si a qué apuntará la serie, si va quizá por ahí a captar. Este, un no vas a poder dormir esta noche. No, no, no, no. Quedaste traumado. No, no, voy a tener, ¿qué te han hecho, Scooby? Voy a tener pesadillas con esto. Pero quizá por ahí, estamos hablando de por ahí este cambio de diseño, eso, porque por ahí quieren enganchar un poco. Y sí, porque Scooby-Doo es un producto muy para chicos. Por más que le cambien el diseño, lo hagan un poquito más para adolescentes. Sí, ahí me acordé de lo que quería mencionar. ¿Viste las series de Spielberg? Que también sí, justo es el comentario de Mariano Lastiri. Ah, sí, Animaniacs, Freaksoid. Sí, Telepatía. Freaksoid y demás, es que lo vi hoy a Mariano, sí. Por eso debe ser. Nada, eso sí. Pinky Cerebro, tal cual. Casi toda la línea producida por Pinky sí. Cerebro era un spin-off. Claro. Mariano dice justamente, las series de Warner Bros. De los 90 como Animaniacs o Batman realmente dejaron esa huella moderna. Aparte de Ren y Stimpy, Animaniacs tenía referencias adultas muy inteligentes, como parodias a Apocalipsis Now u otras películas dirigidas al público adulto. Sí, obviamente que los pibes no lo entendían y lo veíamos, y nosotros ya éramos más o menos grandes. Digo, hablo con Dani, ¿no?, en este momento, y veíamos todo eso y no. Sí, o a veces no lo veía. Hablando el chiste ese de que Animaniacs había sido parte de la historia de Warner y de la historia del entertainment de Hollywood, y traían referencias cuando hacían esos falsos documentales donde hablaban de estrellas de Hollywood que ningún niño de 10 años podía conocer, no, de Milton Berle, y no es que era humor para adultos, eran solamente referencias que un chico no tenía por qué saber. Y Fenomenoide también iba por ese lado. Sí, Fenomenoide también iba por ese lado, por eso digo. Y sí, porque Fenomenoide era una mezcla de superhéroes con Monty Python, o sea, sobre todo después en la segunda temporada, directamente es absurdo total. Sí, claro, sí, en un principio por ahí sí fue un inicio, por ahí un poquito, si bien era mucho humor superhéroe, que está metido en un principio Agustín y Paulín, y después no, ya se va para... Y por ahí, como vos decís, ¿no?, la evolución lógica es ya saltar como Adult Swim, digamos, y decir, bueno, no, che, pará, la posta es que hay un target, hagamos estos dibujos animados directamente ya para los adultos, saquémosle el filtro... No, aparte 100% está, y está ese guiño total con el adulto, con que, pero mirá que esto es como Johnny Quest, pero adulto, o agarrar a Birdman y hacerle un abogado y tener historia totalmente lisérgicas directamente. Sí, también tenemos otra versión que es que es tomar franquicias para adultos y tratar de llevarlas, de adaptarlas para chicos, lo cual queda un producto híbrido medio extraño, que si bien generalmente queda como bajada la carga, digamos, sin embargo sigue como teniendo ese morbo de los adultos de a ver qué hicieron con esto. Las diferencias son un montón, pero por supuesto la serie animada para chicos de Swamp Thing, que fue un fracaso. La de los Toxic Crusaders, que era del Vengador Tóxico, bueno, de Troma, algo completamente inapropiado para adaptar. Creo que el ejemplo más clásico es la de la Academia de Policía. Sí, tal cual. Yo me acuerdo que era muy fan de la serie de dibujos animados de la Academia de Policía, me gustaba mucho, me alquilé la película y es groserísima, digo, hay miras en bolas, hay chupadas de verga, digo. Epa. Es bueno, no sé qué pasa. Lo bueno es que buscó la manera más sofisticada de decirlo. Sí. Exactamente. Y digo, es lo más inapropiado del mundo para que vea un pibe. Y eso derivó, está bien, la serie animada viene después de la quinta y la franquicia se va pelotudizando, digamos. Sí, y, porque las primeras eran... No, pero digo, a nivel de que se va volviendo más light y va perdiendo mucho del humor chabacano y de los desnudos y demás. Hay que usar palabras modernas como chabacano. Y de las chupadas de pingo. También, digo, pero más allá de eso me parece una franquicia muy bizarra, bueno, como Robocop también. Robocop, ¿no? Hay algunas cosas que no se entienden. Rambo. Porque, bueno, Rambo la fuerza Rambo, de la libertad. Ni hablar, Rambo no, ni hablar también, cosas que uno no entendía. Pero de última, insisto, algunas de esas películas, más allá de que eran para adultos y qué sé yo, digamos, los podía llegar a ver un pibe. Digo, Robocop es heavy para un chico, porque es violenta y que... Pero la puede ver lo otro, era directamente, era prohibido, digo, lo cambió de policía, como digo, tenía desnudo, digo, era zarpado, digo, no tenía sentido, es como el Toxic Avenger, es lo mismo. Digo, o sea, son cosas muy para adultos, ¿entendés? Ojo, muy en el límite. Igual el ejemplo de Rocón, más allá que sea, puede ser un estereotipo de un superhéroe de Cyberpunk, pero era muy jodida la película. Claro. Claro, no sé. Era fuerte, sí, era fuerte. Porque recontra, era violento, pero por ahí Rambo un poquito más. Pero depende cuál. Las Totobanillas hubo que laburarlas mucho para pasar a material infantil. Sí, obviamente. Dibujo animado, las películas, pero sobre todo el dibujo animado lo tuvieron que bajar muchísimo. Ah, claro, totalmente. Meses y pero meses de pelea, de adecuación al formato. Le pusieron pero un montón de kilos de azúcar totalmente. Sí, obviamente. Comida. Pero porque si no era más oscuro. Bueno, llegamos al final. Sí. Quedaron muchas cosas afuera, pero bueno. Perdón, quería hacer un comentario. Hubo un director que hizo algo con las tortugas ninja, que hizo las tortugas pinchas. Sí, por sí, no decir, sí, por no decirlo de otra sí, manera. Sí, sí. Pero sí. Bueno, no, hablando de mandar los dibujos. Víctor Magland, sí, la parte adulta. Sí, un prócer. Que entendió de una manera muy extraña. La famosa anécdota que. Un prócer. Sí, contala. Que estaban filmando la película Las Tortugas Pinja. Y se armó un revuelo en el barrio donde estaban filmando porque una confusión, se pensaban que eran las tortugas ninja. Entonces los chicos, ¿no?, le pedían autógrafos a los actores, que eran actores y estaban porno. Los actores porno firmando autógrafos con a los trajes, niños con los trajes vestidos de tortuga. Lo bueno es que con esas zungas encima, claro, que usaban, increíble. En esa época sin internet los niños no notaban la diferencia entre una película y otra. Claro, obviamente. Increíble. En fin, bueno, nos tenemos que ir, los saludamos hasta la semana que viene, misma hora, misma radio, por la radio en línea.com.ar. Los dejamos con un tema antes de irnos, justamente de Ren y Stimpy. Sí, la semana pasada habíamos traído la versión original, pero me parece que es mucho más divertida la del gran disco de los 90, Saturday Morning British Hits, y ahí los dejamos con la versión de Wax de Happy Happy Joy Joy, y bueno, y será hasta la semana que viene. Dale. Gracias por escucharnos. Buenas noches. Chau. Hasta luego. Hello, boys and girls. This is your old pal, Stinky Whistleseats. And this is a song about a whale. No, this is a song about being happy. That's right. It's the Happy, Happy, Joy, Joy song. Happy, happy, joy, joy, happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy, joy, happy, happy, joy.